Cosmos, el universo de la ciencia en la radio. Bienvenidos sean todos a su programa científico favorito, Cosmos. Como lo prometido es deuda, hoy hemos decidido hacer un experimento sobre radioactividad, en el que combinaremos algunos materiales como uranio, radio y polonio. No hagan esto en casa, niños, ya que es peligroso y solo los profesionales pueden hacerlo. Sí, es cierto, pero como los profesionales no llegaron a nosotros, nosotros le haremos y les describiremos paso a paso lo que sucede. Algunos pueden pensar que somos unos irresponsables, pero no importa, al público lo que pida. Así es, Paula. Después de llevar durante años este programa, ¿quién dice que nosotros mismos no lo podemos hacer? Entonces, comencemos añadiendo todos los elementos en un pequeño tubo de ensayo. Luego lo agitamos fuerte hasta que salga humito. Y empiece a oler a quemado. Y a brillar. Paola, creo que nos equivocamos. ¡Corre, salgamos de aquí! ¡Esto va a explotar! ¡Corre! Hola, queridos. Seguramente están perdidos y no los culpo. Lo mismo les pasa a los que llegan aquí por culpa de un accidente. Pero si hace un minuto estábamos en la cabina de radio transmitiendo un programa, ¿cómo es que de repente aparecimos aquí? Cariño, eso pasa por estar jugando con materiales radioactivos. Perdona si me oigo muy cruel, pero están muertos. ¡Ay, no! ¡No podemos estar muertos! Además, tenemos que hacer un programa de radio sobre ciencia. Mi niña, estás en el cielo. Aquí no hay explicaciones científicas. Me equivoqué cuando estaba viva y me volví agnóstica. Lo divino también existe, y créeme, aquí eso es lo único que importa. Pero si no podemos hacer un programa científico, ¿entonces de qué lo podemos hacer? Espera, Juan Carlos. Señora, ¿de pura casualidad es usted científica? Bueno, cuando estaba viva lo era. ¿A qué viene tu pregunta, cariño? Es que se me acaba de ocurrir una gran idea. Si no podemos hacer un programa sobre ciencia, ¿por qué no hacemos uno en el que entrevistemos a un científico? Imagínate, Juan Carlos, el rating que tendremos cuando escuche la entrevista con alguien que ya murió. Paola, no es por decepcionarte, pero nosotros también estamos muertos, ¿lo recuerdas? Oh, ay, es cierto. Ya nunca volveremos a hacer radio. Eso no es verdad, queridos. Aquí en el cielo también hay radiodifusoras. Si lo desean, los puedo llevar y hacen su programa. ¿En serio? Muchas gracias, señora... Señora, perdone, ¿cómo se llama? Me llamo Marie Curie. Supongo que como conductores de un programa científico deberían conocerme. ¿O me equivoco? No se equivoca, señora. La conocemos bien. Es un honor, señora Curie. Entonces, pues, ¿quieren hacer el programa o no? Claro que sí. Pero tengo una duda. ¿No es usted francesa? Porque habla muy bien el español. Ay, mi vida. De hecho, nací en Polonia. Pero eso ahora no importa. Te recuerdo que estamos en el cielo. Lo bueno de aquí es que no hay idiomas y todos nos entendemos. Claro, a los que no se les puede entender son a los politiquillos esos como el Baester Gordillo y su influencia HLNL, no sé qué, ¿no? A ellos nadie los entiende. ¿Ni aquí en el cielo? Pobrecitos. En fin, Paula, vámonos a preparar el programa. En el cielo no hay secretos. Bienvenidos sean todos los radioescuchas del cielo a Dímelo Todo, su programa de entrevistas sobre famosos ya fallecidos. Mi nombre es Juan Carlos Aldaña y me acompaña Paola Blanco. Hoy les tenemos una sorpresa muy especial. No sé si lo sepan, pero todos los que hacemos este programa morimos hace un rato intentando hacer un experimento sobre radioactividad que obviamente falló. Desafortunadamente, Juan Carlos, pero eso ahora no importa demasiado. Lo curioso es que al llegar aquí nos recibió una linda señora que es ni más ni menos que la dama de la radioactividad, Marie Curie, a quien tendremos aquí respondiendo algunas preguntas sobre su vida y obra. Así es, Paula. Permíteme dar la bienvenida a Madame Curie. una gran dama que tuvo una vida ejemplar. ¿Cómo estás hoy, Mari? Más radiante que en vida y muy emocionada por recordar aquellas épocas de trabajo intensivo. Ahora no tengo nada más que disfrutar de los placeres del cielo. ¿Recuerdas cuántos novios tuviste en tu juventud? ¿Estás bromeando? Si yo no hice nada más que dedicarme a la ciencia, al estudio. Era una chica bonita, la verdad. Tenía cabello rubio, todos me miraban por el pasillo, pero en verdad, los jóvenes no llamaban mi atención. Ninguno hasta que conocí a Pierre. Bueno, ya, dejando las bromas a un lado, ¿nos puedes contar de dónde nace tu pasión por la ciencia? Bueno, pues, desde muy pequeña nació mi pasión. ¿Por qué? Bueno, pues, mi papá era profesor de liceo en físicas y matemáticas. Y pues, bueno, él en la casa tenía muestras de minerales, tenía instrumentos de laboratorio. Y pues, yo con mi curiosidad me acercaba y veía. Y ahí nació mi amor, ¿no? O sea, luego él me platicaba todo lo que de las ciencias naturales, ¿no? Y me envolví en su mundo y... No sé, me contagió toda esa pasión. En la escuela era una niña muy estudiosa. Siempre me estaba en primera fila. Me gradué con honores en la secundaria y pues realmente me siento muy, muy, muy bien de que haya tomado este camino. Sabemos que eres originaria de Polonia. ¿A qué te dedicabas durante tu estancia allí? Bueno, pues mira, cuando yo estaba en Polonia los tiempos no eran muy fáciles, que digamos. Como sabemos, Polonia era un país no independiente. Y yo tenía muchos sueños con esto de la ciencia, ¿no? Quería ir a la universidad y graduarme y ser reconocida. Cosa que mi país no me prohibía porque las mujeres no podían estudiar en la universidad. Así que, pues, bueno, no me quedó de otra más que sacrificarme un poco y apoyar a mi hermana Bronia, que quería estudiar medicina. Y bueno, ella estudió y ya al finalizar me apoyó y ya después ya... Yo junté dinero trabajando 4 años como institutriz y después ya pude irme a estudiar a la Sorbona. ¿Qué hay sobre los rumores que aseguran un padecimiento de anemia durante tu adolescencia? No son rumores, cariño. Realmente sufrí de anemia. Créeme que me metía tanto en los libros, en mis lecturas, que pocas veces me acordaba de pararme y comerme algo. No me daba hambre, simplemente. Cuando me acordaba me tomaba un tecito o algo así. A veces cuando me quería levantar de así de mi lectura, se me iban las fuerzas y me iba a acostar. Pero ya a veces perdía el conocimiento estando ahí. Y yo pensaba que era una enfermedad crónica, pero cuando fui al doctor me dijo que mi única enfermedad era la inanición. Tenía que cuidar más mi salud. Oye, y sabemos que París es una ciudad muy hermosa. ¿Qué es lo que más te gustó durante tu estancia en París? Uy, ¿qué no me gustó, verdad? Fueron las épocas más gloriosas de mi vida. Para empezar, porque ahí se empezaron a culminar mis sueños. De ser científica, de ir a la universidad, graduarme, recibir reconocimientos. No, ahí me sentí realmente realizada. Como mujer, tenía la oportunidad de hacer lo que quería. Cosa que en mi país anterior no podía, ¿no? Aparte, bueno, pues como ya saben, ahí fue donde conocí al amor de mi vida, Pierre. Dinos, ¿qué tanto te afectó en tu desempeño la percepción que tenían tus compañeros en la Universidad Paris Ciencia de la Sorbona sobre tu condición social? Mira, la verdad a mí nunca me fue muy importante el qué dirán de los demás. O sea, yo siempre he sido una persona como muy independiente, retraída un poco. Y así que no me interesaba en absoluto lo que pensaran de mí. No me afectó para nada. Yo me concentraba en mi lectura y todo, era todo lo que me importaba. Ahora sí, me permite, Madame Curie, hemos preparado un par de sorpresas. La primera es que nuestro querido público... La primera es para nuestro querido público. Les informo que al final del programa habrá una pequeña sesión de las preguntas que ustedes desean hacerle a Marie Curie. Exacto, y las pueden mandar por correo electrónico a noestamosmuertosnosfuimosdeparranda@heavenmail.com o al número 5880-0432, perdón, repito, 5880-0432, si nos escuchan desde el más allá terrenal. No se les olvide decirnos su nombre y de dónde se comunican. Y la segunda sorpresa nos las trae Idalid a continuación, con una cápsula informativa sobre algunos detalles, lo curioso, lindo, sobresaliente y dramático de la vida personal de Marie Curie. ¿En serio? ¡Ay, qué lindos amores! Pues a ver, vamos a escuchar lo que prepararon. Marie Curie, o María Sklodowska, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Fue la quinta hija del matrimonio de Ladislas Sklodowska, profesor de física y matemáticas del liceo, y de Bronislawa Boguska, quien era maestra, pianista y cantante. Desde muy temprana edad, Marie demostró poseer una excelente memoria y una gran capacidad de estudio. Era amante de la lectura, la historia natural y la física. Cuando tenía 9 años, sufrió una gran pérdida cuando su hermana mayor, Sophie, murió de tifus y 2 años más tarde también tuvo que soportar la muerte de su madre a causa de la tuberculosis. Sin embargo, esos duros golpes no mermaron en ella su ánimo por estudiar. En aquella época, fue muy difícil siquiera concebir que una mujer decidiera hacer una carrera, más aún en su país. Pero a pesar de ello y con el apoyo de su hermana Bronia, en 1891 se trasladó a París para comenzar su carrera en la Universidad de la Sorbona, donde salió licenciada en física y poco después en matemáticas. A partir de su ingreso, cambió su nombre de María a Marie Sklodowska. Durante sus años en la Sorbona, María conoció a Pierre Curie, el profesor de física con quien un año después se casaría. Su luna de miel duró todo el verano. Se la pasaron recorriendo las carreteras de Francia sobre un par de bicicletas que compraron con el dinero que les obsequiaron en su boda. El matrimonio Curie tuvo 2 hijas. La primera fue Irene, quien siguió los pasos de sus padres hasta conseguir junto a su marido el premio Nobel de Química. La segunda fue Yves, quien se dedicó al periodismo y escribió una biografía sobre su madre. El 19 de abril de 1906 ocurrió otra tragedia. Después de solo 11 años de matrimonio, un accidente separó el camino de los Curie cuando una tarde lluviosa, Pierre se encontró con un carruaje que le quitó la vida. A partir de ese momento, Marie tuvo que seguir su vida sola, pero siempre estuvo al pendiente de sus deberes profesionales y, por supuesto, de sus hijas. Poco antes del accidente, la Universidad de la Sorbona había concedido a Pierre una plaza como catedrático de física. Después de su muerte, la universidad decidió ofrecer a Marie este puesto y ella lo aceptó con gusto. Como en muchas otras cosas, Marie fue la primera mujer en dar clases en esa universidad, por lo que en su primer clase, el aula destinada para su cátedra estaba llena, no solo de estudiantes, sino también de gente extraña que asistió por mera curiosidad. Querían saber de qué temas trataría Madame Curie en su primera clase, si hablaría de su fallecido esposo y dedicaría ese momento a su memoria. Ella se limitó a hablar sobre la radioactividad y cuentan que tan rápido como entró a su clase, al terminar, de igual manera salió. Después de muchos logros, Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934 a los 66 años de anemia aplástica. ¿La causa? Su prolongada exposición al radio. Durante casi 35 años, lo que al final terminó con su vida, pero no con el recuerdo de su grandiosa existencia. Y bien, madame, ¿le pareció bien la información que le presentamos? Seguramente nos puede ayudar a ampliar este bloque con más respuestas de esas que solo usted nos puede dar, ¿cierto? Ya, Paola, no seas barbera. Mejor dime, Mari, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, esa es una pregunta un poco difícil. Como sabrán, yo no comía demasiado cuando estaba en vida, ¿verdad? A veces ya, como les dije, tomaba té o un pan con mantequilla cuando me acordaba. Cuando no, pues, cuando era una ocasión más o menos especial, había un festejo, pues, compraba unos huevitos, fruta y eso para mí era el banquete. Claro, como buena mujer, mi debilidad siempre fueron los chocolates. Cómo extraño comerme un chocolate. Aquí en el cielo no se puede, Dios mío. Ay, Juan Carlos, otra vez a preguntar cosas que no vienen al caso. Madame Curie, ¿nos puedes decir qué tanta influencia tuvo Becquerel en tus investigaciones? Bueno, pues Becquerel fue indispensable para comenzar mi investigación, ya que, bueno, él hizo estudios sobre el uranio. Por ejemplo, él puso el uranio en una placa fotográfica. La placa estaba cubierta con papel negro para que no pudiera penetrar la luz. Sin embargo, cuando fue revelada la placa fotográfica, parecía haber sido invadida por luz. El uranio había emitido rayos invisibles. Pierre y yo investigamos todos los elementos conocidos y averiguamos que solo el uranio y el torio inician la radiación. Pero cuando experimentamos con Flechblenda, una sustancia que contiene uranio, encontramos que emitía más radiación por sí mismo. Estábamos seguros que la Flechblenda contenía un elemento nuevo y desconocido y decidimos probarlo. trabajamos durante 4 largos años. Así que bueno, pues fue mi fuente de inspiración. De ahí comencé a hacer mis estudios, mi tesis. Y ahí surgió. Y a ver, ¿me puede decir quién tuvo más mérito en el descubrimiento de la radioactividad? ¿Pierre o usted? Bueno, esa pregunta es también algo difícil, ¿verdad? No podría decirte que yo, claro, trabajé muy fuerte, ¿no? Pero también Pierre, fue un trabajo en conjunto. Por mi parte, bueno, pues yo me la pasaba todo el día batiendo una masa de ebullición con un agitador de hierro pesadísimo, casi tan grande como yo. Y Pierre, pues también trataba de buscar el peso atómico del radio y entre los dos, pues trabajamos muy duro, ¿no? Separamos y medimos pacientemente la radioactividad de la pechulenda y bueno, hasta que finalmente lo logramos y fue un trabajo en equipo. No puedo decirte que yo fui ni que él fue. Bueno, ¿cuál es para usted la mayor propiedad del radio? Por ejemplo, ¿en qué funciona mejor y en qué recomienda que no se use? Bueno, el radio, como ya sabemos, tiene propiedades muy buenas, curativas, contra el cáncer. Eso imagino que fue un gran avance para toda la humanidad. Se han podido salvar muchas vidas gracias a este descubrimiento. Otra cosa también son los rayos X, un beneficio. Todos hemos usado de los rayos X, ¿no? Me siento orgullosa de haber podido hacer esa aportación a la ciencia. En cuanto a desventajas, bueno, pues yo no le encuentro muchas desventajas. Podría ser que a lo mejor en sus principios, como se desconocía su uso. Exacto. Uh-huh. Pues era algo desconocido. Y entonces perjudicaba la salud de los que lo trataban. Pero pues ya eso se ha superado y ahora todo está muy bien. Claro, y siendo un poco ambiciosos, ¿por qué no patentar la invención del radio? Bueno, pues Pierre y yo consideramos que iba en contra del espíritu científico. De hecho, recuerdo muy bien el día en que llegó y me hizo la propuesta, porque había la propuesta de una, o patentarla y hacernos millonarios y pues tomar ventaja de nuestro descubrimiento, o otra sería como hacer una aportación a la humanidad, ¿no? O sea, brindar la fórmula y que se desarrollara todos los avances a partir de ello. Y como buenos científicos, pues tomamos el segundo camino, ¿no? Que fue darlo y pues ya lo que conocemos, ¿no? Que se desarrollara bien, bien. Dinos, con esto del machismo, ¿alguna vez te sentiste excluida o discriminada por la comunidad científica, la prensa o las personas en general? Lo pregunto porque Pierre era quien más invitaban a las conferencias y le pedían entrevistas. Bueno, pues realmente no me sentí como excluida. Pierre tenía como más esa facilidad o lo buscaban más también, como ya tenía más tiempo en el ámbito científico. Bueno, pues lo buscaban, iba a conferencias y todo. Yo lo acompañaba, pero realmente a mí nunca me ha gustado estar enfrente de los micrófonos o no, yo soy una persona, bueno, era muy reservada y él sacó adelante muy bien todo la campaña o lo... El asunto público. Exactamente. Y a ver, hablando de estos asuntos públicos, ¿cuál fue el primer reconocimiento a su labor en el descubrimiento de la radio? Bueno, pues fue el... El radio, perdón, sí, la radio es esto que estamos haciendo. Creo que el más importante, de los más conmemorativos, bueno, pues primero fue el premio Nobel que recibimos junto con Becquerel en 1908. Nos dieron una buena cantidad de dinero que nos ayudó demasiado. Y bueno, me encantó. O sea, fue un honor tener ese premio. Por una parte, fuimos reconocidos, nuestro trabajo se vio premiado, pero por otra también como que rompió un poco con la privacidad que teníamos en el laboratorio. Ya estábamos un poco interrumpidos, ya no tenía la misma como... Privacidad. Exactamente. Okay. Sí, porque me imagino que les llegaban muchas cartas y... Demasiadas cartas. La prensa llegaba, nos invitaban a demasiados eventos, congresos, y ya no teníamos el tiempo necesario para dedicarnos a nuestras investigaciones. En Suecia recibieron Pierre y tú un premio equivalente a $1,500. ¿Qué hicieron con ese dinero? Uy, bueno, pues para empezar lo dimos a la familia. Yo, por ejemplo, le di a mi hermana, Pierre le dio a también a su hermano y para aclarar, pues eran $15,000, porque $1,500 no me hubieran alcanzado para tanto, ¿verdad? Con esos $15,000 también arreglamos nuestra casita, pusimos un baño moderno, pusimos papel a a una habitación, nos quedó muy bonita la casa. También dimos dinero a nuevos científicos, apoyamos la nueva ciencia. Eso fue un orgullo también porque nosotros pasamos por tiempos muy difíciles y quisimos apoyar ahora los nuevos intereses que venían por la ciencia, ¿no? Y pues bueno, muchos me dijeron que por qué ni siquiera yo invertí el dinero en mí misma, ni siquiera me compré un sombrerito que decían que me hacía falta, pero realmente no, nunca fue mi prioridad. Siempre estaban como los demás y la ciencia. Ah, muy bien. Y pasando a un tema más serio, pues sé que es algo difícil para ti, pero ¿qué pasó el jueves 19 de abril de 1906? Fue muy duro. Ahora, afortunadamente, ya tengo a mi Pierre aquí en el cielo, ¿no? Pero ese día, pues bueno, Pierre se fue como cualquier otro día a trabajar a la facultad de física y tuvo un almuerzo con sus amigos, se despidió, todo iba normal. Era un día lluvioso, la verdad. Y cuando iba de regreso, cruzando una avenida, venía un carro, una carroza conducida por... De esos carros antiguos, ya saben, ¿no? No, que ahora ya es otra cosa. De esos carros antiguos, venía muy rápido y Pierre venía cruzando la calle. Se resbaló y el carro no pudo... O sea, el cochero trató de frenar al caballo, no pudo y le pasó encima a mi esposo, ¿no? Estaba algo resentido... Estaba resentido de salud por todo esto de la radiación. Ya su salud estaba dañada, pero pues ni modo. Ya lo tengo conmigo, afortunadamente. Ya lo disfruto aquí en el cielo. Sí, muy bien. Madame, pues le agradecemos mucho que nos haya visitado, pero aún no ha terminado el programa. Todavía le tenemos otra pequeña cápsula con nuestra compañera Idalit. ¿Ahora de qué trata, Paola? La de hace ratito se enfocó en la vida personal de Marie Curie. La que viene ahora tratará sobre los logros profesionales de nuestra gran señora. Pero antes de eso, no se les olvide que al final del programa le haremos unas preguntas a Madame Curie, de las cuales el bendito auditorio del cielo mande. Juan Carlos, ¿nos puedes recordar cuáles son las líneas de contacto, por favor? Claro, Paola, recuerden, si tuvieron alguna revelación o son mediums y nos escuchan desde allá abajo, pueden marcar al teléfono 5880-0432. Va de nuez, 5880-0432. Si nos oyen aquí arriba, nos pueden mandar sus preguntas por email a la dirección noestamosmuertosnosfuimosdeparranda@heavenmail.com. Ahora sí, vámonos con Idalit. Pionera en lo académico, después de terminar sus estudios de licenciatura en 1897, Marie Curie decidió hacer un doctorado de física. Con la ayuda de su marido, Pierre Curie, eligió el tema que desarrollaría en su tesis. Henri Becquerel, un físico francés, acabó de constatar al estudiar los rayos X que una sal de uranio impresionaba una placa fotográfica a pesar de las envolturas protectoras. ¿Qué mejor tema para que Marie intentara comprender el efecto, la energía de esos rayos uránicos, el fenómeno de la radiactividad espontánea? Marie, utilizando las técnicas inventadas por su marido, midió cuidadosamente las radiaciones de distintos elementos, llegando a la conclusión que debían haber minerales más radioactivos que el uranio. Después de más de 2 años de una constante y pesada labor investigativa, en julio de 1898 llegó el día en que se pudo anunciar el descubrimiento de una nueva sustancia radioactiva, el polonio. Finalmente, los esfuerzos de búsqueda y el modo de hacer ciencia de los Curie fueron premiados por el éxito. En diciembre del mismo año, los dos investigadores anunciaron a la Academia de Ciencias un hallazgo aún más importante. En las fracciones que contenían bario, acababan de verificar la presencia de un elemento mucho más activo que todas las sustancias conocidas, el elemento cuyas huellas habían seguido incansablemente durante casi 4 años, el radio. A pesar de las dificultades que encontraban para obtener préstamos, los Curie se negaron a registrar una patente que les hubiera protegido económicamente, porque les parecía prioritario que cualquier científico francés o extranjero pudiera buscarle aplicaciones a la radioactividad. Lo que sucedió después, cuando se descubrió que la radiación podía servir para el tratamiento del cáncer y en la Primera Guerra Mundial, cuando se utilizó como una herramienta médica al diagnosticar a soldados con fracturas. Para 1903, el matrimonio recibió, junto a Henri Becquerel, quien descubrió los rayos X, el Premio Nobel de Física, en reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Becquerel. Bueno, madame, vaya que fue grandiosa mientras estuvo viva. Muchas gracias, cariño. Ustedes también hacen muy bien lo suyo. ¿Ya está preparada para las preguntas que amablemente le tiene el público? Ah, sí, claro. Veamos qué es lo que desean saber los radioescuchas. Bueno, la primera pregunta es de Hermelinda Osorio desde mi clan. Y nos pregunta, ¿qué música te gusta o te gustó en...? ¿Qué música me gustaba? Bueno, pues, para darles a conocer, mi madre fue pianista. Así que también como que nací con el gusto hacia el piano. La verdad, no tan fuerte como la ciencia, que me acaparó toda la atención. Pero sí decir que alguna música predilecta, pues me enfoco más como a lo tranquilo, a la clásica, piano. Muy bonito el piano. La siguiente es Ariadna Uribe, del séptimo círculo de Hades. ¿Qué grandes mujeres te inspiraron para lograr tus metas? ¿Qué mujeres me inspiraron? Bueno, más que nada, como soy científica, me inspiro un poco más en los hombres. Como por ejemplo Becquerel, él fue mi gran inspiración. Pero hablando de otro aspecto, como mujeres libertadoras, podría decir que por ejemplo fue Sor Juana o Juana de Arco. O sea, me admiraba la forma en que ellas se rebelaron. En la época, las mujeres, ya saben, no tenían tanta libertad ni expresión, y ellas se rebelaron y lograron hacer grandes cosas, grandes cambios siendo mujeres, y fueron un gran ejemplo para mí. Y bueno, aquí Emma Amado de comunicación, de la carrera de comunicación, nos pregunta, si no te hubieras dedicado a las ciencias, ¿a qué te hubieras dedicado? Me hubiera dedicado, pues, también me gustaba mucho lo que hace mi madre, déjenme decirles. Ella se enfocaba un poco más al humanístico. Yo creo que me hubiera vuelto maestra de alguna profesión, no sé, que tenga contacto con jóvenes y que los sensibilice. No, realmente no lo había pensado, pero sí, me gustaría como que mucho, me gusta mucho compartir mi conocimiento. Me hubiera gustado ser algún tipo de maestra, claro que sí. Bueno, la otra es Ofelia Castro, habitante del Limbo. ¿En tu época era muy difícil para las mujeres dedicarse a la ciencia? Sí, sí nos era muy difícil a todas las mujeres. Más en mi país, ya les dije que cruzaba por una situación muy difícil. Estábamos bajo todavía el imperio de Austria, Rusia, y no éramos libres del todo. Las mujeres teníamos muchas trabas, no podíamos ir a la universidad, había mucho machismo y no, realmente no fue nada fácil, por eso me tuve que ir a París. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Ataku Sumaki desde el Imperio Celestial. ¿Qué opinas del uso de la radiación en la guerra hoy en día? Hoy en día, bueno, pues ahí es donde digo que luego hay veces que no es tan benéfico, ¿no? Digo, la radiación produjo cambios muy buenos, pero no estoy a favor de nada bélico, la verdad, no. Si yo pudiera omitir esos usos, estaría perfecto, pero bueno, estoy en el cielo, ¿qué puedo hacer ahora, no? Y bueno, y si fuera la condición que para que no hubiese algo bélico, no hubiese existido la invención del radio, ¿qué decidiría? Es que tiene sus pros y sus contras, es muy difícil, pero yo la verdad no me arrepiento de haber hecho el avance que hice y pues la verdad, ni modo. Bueno, pues esas fueron todas. Muchas gracias, amables radioescuchas, por participar en sus preguntas y muchas gracias a Marie Curie por acompañarnos hoy en el primer programa de Dímelo Todo. Bien, ya que ha terminado el programa, ¿qué les parece? Nos vamos un ratito al infierno. Las mejores fiestas se hacen ahí. No tienen idea. Me parece perfecto, madame. Solo permítanme recordarle a nuestro bendito público que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras líneas celestiales. O escríbanos un correo a nuestra dirección electrónica noestamosmuertosnosfuimosdeparranda@heavenmail.com o al número 5880-0432 si nos escuchan desde el más allá terrenal. Repito, 5880-0432. Nuestros ángeles telefonistas los atenderán durante toda la eternidad. Y no olviden dejarnos sus sugerencias sobre qué otros famosos fallecidos les gustaría escuchar en Dímelo Todo. Apuesto a que hay muchas cosas que las biografías no cuentan. Sí, bueno, eso es todo. Descansen en paz.